Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Beltrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo aquí sobre la hora de este sábado 27 de julio de 2009. Como siempre decimos, arrancamos con un proyecto de contrato con ustedes. La idea es acompañarlos a pelear para hacer realidad sus sueños inconclusos. Y al mismo tiempo, acuérdese que para realizar sus sueños va a tener que pelear contra los multiplicadores del dolor y las pesadillas que andan siempre allí libres por efecto de tantas y tantas impunidades. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora por aquí, por AM990 Radio Splendid. Hoy le mandamos un abrazo muy grande al habitual conductor, a nuestro querido conductor de Sobre la Hora, que es Mauro Federico. Está cuidando a la mamá, que en estos momentos está pasando un momento difícil, pero lo va a gambetear en la cuestión de salud, así que un abrazo muy, pero muy grande. Estamos con nuestra belleza flamígera aquí en los estudios con Virginia Lajan. ¿Cómo estás, Virginia? Buen día, ¿cómo anda? Bien, la verdad que muy bien, después de una semana y un periodo bastante laboralmente muy agitado. Muy agitado. Pero bueno, hoy nos tomamos un día lindo casi pullover, de descanso. Lindo pullover, le digo. Muchas lindo gracias, pullover, me gustan gracias. Esos pullovers. Sabe que de colorines. Medio antiguo. No, porque van a decir, Virginia, ¿qué se puso? No, está muy lindo, es colorido. Sí, colorines. Viene muy bien. ¿Cómo se llama ese punto? No tengo la menor idea. Porque yo digo de ese punto crochet, ¿viste? Esa no, cosa antigua. Pero puede ser, no sé. Lindo, un lindo pullover. Es lindo, lindo, listo. Y está con nosotros nuestro querido Alejandro Weber. ¿Cómo le va, Weber? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Buen día, Virginia. Muy bien. Te hemos recuperado. No vaya a creer. No. Soy simplemente los restos de lo que alguna vez fui. Pero aquí estamos. Aquí bueno, estamos. Pero contento. Sí. Muy contentos. Ya estamos en los tramos finales de lo que supone un nuevo congreso, la integración de un nuevo congreso para la Argentina. Y eso siempre es mejor. Siempre es mejor. Y siempre surge alguna esperanza. Esa esperanza que tiene que ver con una construcción de una herramienta política para las mayorías. Así que eso es lo que viaja al fondo de la urna y lo que nos devuelve el fondo de las urnas cuando a partir de las 9 de la noche comience la información oficial, de acuerdo a lo que ha dicho la gente del Ministerio del Interior de la Nación. Así que mañana a las 9 de la noche comenzarán a aparecer los datos oficiales. ¿Será un nuevo congreso? Será un nuevo congreso, yo creo que sí, va a ser un nuevo congreso. Después que culmine la veda electoral podremos hablar del sábado que viene y demás, pero ahí hablábamos recién fuera del aire en la previa, se presentaron alternativas electorales. Sí. Bueno, sí. Y esperemos, y todo indica que va a ser para bien y con muy buen resultado también, ¿no? Sin duda. Mira, ya es para bien, la verdad es que la cantidad de temas que se metieron en debate, que temas que estaban en la sociedad que se plasman como elementos concretos de una nueva discusión, la verdad que creo que eso es importantísimo. Eso es hay que celebrar. Y eso es lo que yo más celebro, sí. Con independencia de los resultados. Dos grandes temas que están muy vinculados. Por un lado, las privatizaciones de los servicios públicos especialmente, y otro, el recupero de los recursos naturales, ¿no? Sí. Por parte del Estado. Creo que esos dos grandes temas han quedado plasmados, se han visto como nunca en blanco y negro qué piensa cada uno, así que creo que esa va a ser una linda discusión para cuando estén los resultados a partir de mañana de noche. Sí, hay una discusión que te hermana con la discusión que recorre hoy Latinoamérica, ¿no? Sin duda. Que uno cree que la Argentina no es hermana, que siempre fue una díscola, o en muchos momentos, y la verdad es que esto muestra cómo las raíces culturales se entrelazan y llegan por canales que no sabes. Por necesidad política. Sí, claro. Por necesidad política. Vos sabés que en relación a esto quería hacer un juego al principio del programa, porque la noticia que hoy exhiben casi todos los portales informativos, si usted prende la tele, si ve los diarios, es que hay todavía 200.000 documentos nacional de identidad que la gente no ha pasado a retirar, con lo cual supuestamente mañana no van a votar 200.000 argentinos. Uh-huh. Y quería jugar en torno a esta cuestión de la identidad. Uno deja abandonado el DNI allí a su suerte, no se interesa por el DNI. ¿Eso qué significa? Que ya ni nos interesa saber qué somos, porque la identidad define qué es lo que somos. Y es la vieja discusión de la Argentina. ¿Qué somos los argentinos? Recién, cuando ustedes estaban charlando sobre esta cuestión de la cercanía o la lejanía con nuestro barrio cósmico, que es América del Sur, uno siempre recuerda a Borges cuando decía que los argentinos somos europeos exiliados. Con lo cual esto también es interesante. ¿De qué manera esta identidad o lo que creemos que somos va a estar reflejado, por ejemplo, allí en el viaje al fondo de la urna que haga la boleta que nosotros metamos? Y en relación a esta cuestión de la identidad, yo tengo una teoría, que por supuesto es la teoría de un tipo troglodita, muy profano, pero yo estoy convencido que no somos lo que connota el apellido del documento. No tiene que ver con que uno sea Lahan para pensar como si fuera un europeo, o Weber para pensar de otra manera. El asunto es, si somos aquello que en realidad dice el documento, o somos aquello que soñamos, lo que alguna vez soñaron las mayorías y que todavía resulta inconcluso. Yo estoy convencido que la identidad se define por tener en claro qué es lo que soñamos y qué es lo que todavía nos falta lograr para hacerlo realidad. Estoy convencido, porque pasa en la vida particular. ¿Qué sos vos? Vos sos lo que querés ser, en definitiva. En el fondo de lo que anda dando vuelta todos los días es que vos querés realizar tu sueño. Y me parece que eso tiene que ver con los pueblos. ¿Habrá mañana un voto que tenga que ver con los sueños o con la especulación de votar aquel que gana de acuerdo a las encuestas? Este es un tema que también charlábamos, sí, claro, hoy en producción. Sí, claro. En el cómo se vota. ¿Veo quién va a ganar y le apuesto ahí para no quedarme afuera del tren triunfador? ¿O voto de acuerdo a los sueños, a los principios, a las esperanzas o a la historia? Y la cantidad de gente, porque me ha pasado a mí que cambio de distrito electoral ahora. Digo, ¿cuánto paso, votaba en Capital? Yo antes votaba en Provincia de Buenos Aires y ahora en Capital. Ah, mira, ¿no? Vos. Pero ¿a cuánto nos ha...? ¡Suerte! La verdad que sí, por lo menos esta vez. Y te decía justamente eso, ¿cuántas veces tuvimos que votar al menos malo? Claro. O al menos peor, como diría. Sí, sí, menos peor, como claro, decía en el barrio. Bueno, un poco la teoría suya sería la diferencia entre el querer y el poder. Seguro. Porque todas es las lo que estás diciendo vos, ¿no? Claro, sin duda. Voto sin lo duda. Que quiero, sí. Voto lo que puedo, o voto lo, no sé bien por qué, aquello que supuestamente va a ganar. El famoso voto útil, el voto bronca. En la provincia de Santa Fe, de donde vengo, esta semana se estrenó un nuevo adjetivo para calificar a la intención de votos. El voto volátil. Mire que hay que tener imaginación para ponerle distintos apellidos a la intención de voto. Pero el voto volátil... Es lindo. Es lindo porque debe tener que ver con que en una encuesta la semana pasada dio tal cosa. Claro. Esta semana ya daba otra. Sí, y debe tener que ver con que nos tratan un poco de volátil también en algún punto. Somos volátiles. Somos bastante volátiles. Somos volátiles. Sí, sí, y hablando de otras cuestiones de esta semana, usted sabe que esta semana se caracterizó también, hablaban las chicas y los chicos de producción, por estos viajes hacia la Pampa de arriba o hacia los descensos de los infiernos, vaya uno a saber, de tres personas muy fuertes. Por un lado, la hermosa Farrah Fawcett Mayor, a mí me gustaba mucho Farrah Fawcett, tengo que confesar, uno de mis amores adolescentes, Farrah Fawcett. ¿Cómo no? ¿No es cierto? Los Ángeles de Charlie. ¿Qué le parece? Uno de los Ángeles de Charlie. Uno de los Ángeles de Charlie, tal vez el más emblemático. Exactamente. De todos. Después la de Michael Jackson, que a mí ni me va ni me viene, ni me va ni me viene, pero la que más me afectó de todas fue la de Andrés Cacioli. Se sabe que en relación a esto de Andrés Cacioli, hoy trajimos una producción especial de la Agencia Radiofónica de Comunicación de Paraná, que trabaja muy pero muy bien, que le hizo una entrevista reciente a Andrés. Yo estuve con él hace un par de meses y estaba bárbaro. Y la verdad que sentía que estaba muy bien y que daba la sensación que en cualquier momento iba a intentar aquella revista extraordinaria que fue la revista Humor, que llegó a vender 300.000 ejemplares en plena dictadura y que se bancaba gracias a los lectores. Y que fue toda una marca en la historia política argentina y no solamente en la historia. Y un símbolo de la resistencia a la dictadura en su momento, ¿no? Así que a la hora de lo que digan los medios de comunicación, a mí me queda que la vida, para celebrar por la marca que dejó en la vida de todos nosotros, es la de Andrés Scioli. A la hora de hacer ese otro tipo de votación, si usted quiere, un poco perverso, pero hacerlo, entre los tres viajes hacia distintos lugares del universo, yo elijo a Andrés Scioli por lo que nos dejó en vida, por todo lo que hizo. Paradójicamente, sin lugar a dudas, de la muerte que menos se ocuparon todos los medios. Sin duda. Por eso nosotros aquí, hoy en Sobre la Hora, tenemos una producción especial sobre Andrés Scioli que lo vamos a disfrutar y mucho, aquí en la mañana de AM Splendid. Los teléfonos para que usted se comunique con nosotros, 4535-5900, 4535-5999, desde otro lugar de la Argentina, lo puede hacer con el prefijo 011. También tenemos una hermosa página en internet, www.sobrelahoraradio.com.ar, y también tenemos un correo electrónico para que usted se comunique con nosotros. sobrelahoraradio@gmail.com, sobrelahoraradio@gmail.com. Muy bien. Puedo hacer una última aclaración. Haga, observe. Usted habló mucho de los viajes, de los viajes a la Pampa de Arriba. Y yo digo, no sé si habrá habido una oferta, pero que viajó mucha gente en el último tiempo. Mucha gente conocida. La necrológica, ¿viste? Ha sido sobrevivido. ¿Usted dice que se ha convertido en un género? No, basta. Yo, perdón, esa oferta no la quiero. No. Déjeme acá. Me gusta, sí. Quiero contarle que además hoy vamos a hablar de aquellos temas que probablemente no estuvieron muy presentes o casi estuvieron ausentes en estas cuestiones de campaña. Me decía Alejandro esto que era el eje del programa de hoy. Vamos a estar con un tipo extraordinario, uno de esos abogados en donde uno tiene que frenar lo que siempre uno piensa de los abogados, aquello de aves negras, aquello de que es difícil encontrar un abogado bueno. Nosotros tenemos ese prejuicio, yo lo tengo, por ejemplo, pero este es el caso que en todo caso está marcando que hay esperanzas también en cualquier lugar de la profesión. Hoy vamos a hablar con un amigazo, que es el doctor Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA, acerca de lo que ha pasado con los despidos en la Argentina. Hoy sale una cifra oficial de trabajadores despedidos en la Argentina y la vamos a cotejar con el número que trajo la CTA, que desde hace rato viene diciendo lo que significa la destrucción de puestos laborales en la República Argentina. También nos vamos a dedicar a esta cuestión del virus de la gripe A, en donde hay varios ocultamientos. El primer ocultamiento es el ocultamiento de clase. No se dice que la mayor cantidad de enfermos de la gripe A son quienes, a ver si adivina, los de siempre. A ver qué dicen las encuestas. Bueno, exactamente. Dicen sectores medios y bajos. Claro, en realidad más bajos que medios. Sí. Siempre los más castigados son los mismos. Un problema que si no recordamos mal, arrancó afectando sobre todo a la clase medio alta, debido a los viajes y al intercambio de colegios y demás, pero que ha sido ocultado y que esta semana explotó con varias muertes en el conurbano, sobre todo dos casos muy emblemáticos de embarazadas que han muerto, una que llegó a parir y otra que no lo pudo. Lo que ha generado cierta psicosis, comprensible por esto de pensar por qué la Argentina ha sido prácticamente tan afectada como México. Exactamente. Y esta es una cuestión como para pensar sobre lo que significa la ausencia de un Ministerio de Salud a nivel nacional, que va a tener, me parece, también su costo político a partir de los próximos días de la semana que viene, después de las elecciones. Bueno, yo pensaba estos días la gripe A no respetó el cronograma electoral. No, para nada. Y se adelantó. Sí, con el agravante de que nuestros políticos y nuestra dirigencia se encargó de ocultarlo y de permitir que se siga agravando el problema, ¿no? Después vamos a hablar con un fenómeno como es Adolfo Pérez Esquivel sobre cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, la exasperante lentitud para llevar adelante los juicios por los delitos de lesa humanidad. Estamos a un Cristo de distancia de la dictadura, 33 años después, un Cristo de distancia de la dictadura, y todavía los crucificadores siguen impunes, siguen con libertad, y esto es interesante para pensar. Pero también vamos a hablar con Adolfo Pérez Esquivel por una excelente carta que le envió la Presidenta de la Nación en relación a los aportes que están recibiendo las universidades argentinas de la minera bajo la lumbrera. Porque la minera bajo la lumbrera, de una multinacional, la Barrick, en donde tiene al papá de Bulle entre sus principales asociados, no solamente está contaminando media provincia de Catamarca, sino que además está prácticamente sobornando a las universidades públicas para que no haya estudios críticos sobre ella. Y Adolfo Pérez Esquivel fue una de las pocas voces que salió a denunciar esto. Así que vamos a estar charlando sobre ello. Y también vamos a hablar con nuestra querida amiga Laura Taffetani, la abogada de nuestro querido Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, hablando de lo que está pasando con nuestros pibes. 19 minutos han pasado después de las 8 de la mañana. Ya se viene la primera página musical, como dirían los viejos speakers de la radio. El comandante de esta cápsula espacial llamada AM Splendid 990 es el señor Nico Lanati, que dice que esta es la música para empezar este sábado. Clásico de los clásicos de la historia popular de la música argentina, el choclo, nada menos que por Héctor Varela. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 7 años de periodismo contra el hambre y la exclusión. Por un país con infancia, suscríbete al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. La revista La Pulseada, todo lo relacionado con el trabajo, con el mundo, tocar los temas con plenísima libertad. ¿Qué va a hacer? El que le gusta, y el que no, que se lo aguante. La revista del padre Cajade. Suscríbete al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos Delfrade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Como siempre, detrás de los números están las vísceras de la sociedad, decía Raúl Escalabrini Ortiz y acertaba, como en tantas otras cosas. Son 26 las víctimas de la gripe A aquí en la Argentina. Iba a decir la epidemia, pero no quiero ni meter la pata ni decir alguna cuestión que no tiene que ver con la realidad. Perdón, Carlos, ¿son 26? Esta es otra de las preguntas que nos tenemos que hacer, como bien apunta Alejandro Weber. Y dicen además que ya hay confirmados 1.587 casos de contagiados. Hay hoy una mesa de debate que formó el diario La Nación, que usted sabe que es el diario inventado por el inventor de la historia oficial argentina, don Bartolomé Mitre, pero que es muy interesante, en donde en esta mesa redonda el título y la conclusión es que deberían haber declarado la emergencia. Y por otra parte, página 12 sostiene hoy que el pico de la gripe A será en un mes. Preparan medidas para enfrentar las complicaciones imprevistas. ¿Y estas complicaciones de ahora? ¿Cómo se le explica a las 26 familias que no se preparó la Argentina para recibir esto que se presentó desde hacía rato en todo el planeta? Por eso lo hemos convocado al vicepresidente de la SICOP del Hospital Posadas y miembro suplente del Consejo Directivo de la misma organización, que denuncia al Gobierno Nacional por esta cuestión de las cifras sobre las muertes por la gripe, y al mismo tiempo detalla el estado en el que se encuentra el hospital, nos dice nuestra producción, para presentar al doctor Luis Lichtenstein, que para nosotros es un privilegio poder saludarlo y hablar con él. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Y aquí estamos preocupados, doctor, y tenemos muchas ganas que usted nos explique, primero, cuál es su punto de vista sobre esto que está sucediendo, sobre estas críticas sobre las cifras. Hoy decía también al principio del programa que hay una cuestión de clases. El virus da la sensación que se democratiza, pero hay algo clasista, porque los más castigados, como siempre, son aquellos que menos tienen. Bueno, eso, digamos que todos los inviernos lo que aparece es, por lo menos en nuestro hospital y en todo el sistema público de salud, es un notable incremento de las patologías respiratorias, y este año a eso se agrega esta otra cuestión vinculada a la gripe A, que bueno, que está saturando los servicios de salud. En nuestro hospital en concreto, si bien las autoridades construyeron un sector para adultos que se llama el sector naranja, con 17 camas que están permanentemente llenas, de alguna forma reacondicionaron un sector en pediatría, que es el sector violeta, para la atención de los pacientes con la idea de aislar, hoy podemos decir que tenemos todo eso colmado. Las terapias intensivas están llenas, tanto las pediátricas como las de adultos como la intermedia, un montón de pacientes respirados, o sea, en asistencia respiratoria mecánica. Aparentemente 11 fallecidos, yo digo aparentemente porque son la última cifra oficial que nos han transmitido y es de de ayer al mediodía, digamos, no hemos tenido posibilidad de tener una cifra más actualizada, y en ese sentido nosotros hemos discutido muy fuerte con la conducción del hospital el jueves, porque nuestro presidente se comunicó con el área de epidemiología del hospital pidiendo datos concretos. Si hay una cosa que caracteriza a esta sesión de profesionales, a la nuestra y a la CICOP en general, la organización de la cual somos parte, es que no nos gusta manejarnos con datos imprecisos o al voleo. Por eso pretendemos tener datos concretos y seguros, y la respuesta que le dieron en epidemiología es que ellos tenían orden de reportar a la dirección del hospital solamente, a la conducción, como si se trataran de secretos de Estado. Bueno, esto nosotros lo planteamos, en otros medios lo hemos dado como, lo hemos comentado como elemento negativo. Esperamos que las autoridades reviertan la cosa. Ellos han constituido un comité de crisis en el hospital, que nos parece en realidad una idea buena, y hemos pedido la integración de las asociaciones profesionales en este comité de crisis, con el objetivo de aportar la visión de los que están en la trinchera, especialmente de los que están en la trinchera, que son muchísimos compañeros nuestros, que están soportando el embate de la epidemia y están sufriendo seguramente, porque bueno, es muy duro, es un trabajo muy muy muy muy fuerte, y se trata precisamente de gente en general joven, precaria, con salarios que son realmente miserables, y bueno, con condiciones de trabajo que son muy difíciles. Luis, buen día. Alejandro Weber te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, vos dijiste que hubo una orden de no dar las cifras. ¿De quién partiría esa orden? ¿De los directivos del hospital o directamente de algún organismo del Estado, del Ministerio de Salud de la provincia? El nuestro es un hospital nacional. Nosotros nacional. Dependemos de Ocaña. Y bueno, no sé, eso, digamos, uno puede inferir. Sabemos que hay cierta reticencia de las autoridades centrales a democratizar los números, se centraliza todo. Pensamos probablemente que haya una directiva central, y después, bueno, en la conducción del hospital la readaptan, pero bueno, eso sirve para muy poco, y sirve para muy poco, por lo menos en nuestro hospital, en donde las sesiones profesionales, la verdad, tenemos 850 profesionales asociados, que son fieles a la asociación, que están metidos en todos los rincones y que nos cuentan, digamos, y nos transmiten todas sus angustias. Así que realmente no tiene el menor sentido en nuestro hospital manejarse de esa forma. Así que bueno, nosotros esperamos que en estos días las autoridades, que ya el lunes nos convoquen al comité de crisis, que informen al hospital y a la comunidad hospitalaria con claridad una cantidad de cosas. La gente se pregunta, ¿hay que usar barbijo? Todo el mundo no tiene que usar, ¿quién tiene que usar? En fin, hay esa cantidad de cuestiones que andan flotando en el ambiente del hospital, deben ser aclaradas por las autoridades, por supuesto, con la versatilidad de esta situación, porque esto hay que reconocer que es una situación cambiante. Aparentemente, hablando con los infectólogos, no hay mucha explicación todavía acerca de por qué afecta a embarazadas, o por qué afecta a obesos, o por qué afecta esencialmente a personas hasta 40 años. Y bueno, ese tipo de cosas el tiempo las irá probablemente develando, solo que en el camino puede generar, claro, un incremento de... Porque este es el tema, Luis. Vos sabés que quien te escucha, en medio de lo que significa estar más allá de lo que sucede allí en el hospital, que siente a un médico decir estas cuestiones sobre las incertidumbres que tienen ustedes, que están todo el día trabajando, imagínate cómo se siente la gente que está afuera. No, eso es seguro. Incluso hay un fenómeno que nosotros notamos a partir del jueves. Aquel que conoce nuestro hospital sabe que diariamente, cuando uno llega temprano, Esto significa que hay una retracción de amplias franjas de la comunidad que necesita un turno, pero que prefiere quedarse en su casa. Para no contagiarse. Por temor. Por temor, claro. Pero ese tiene, digamos, uno que podría decir, bueno, es una medida de autopreservación inteligente, pero tiene un riesgo. Claro, que no sabe lo que tenés. Que, claro, que puede suceder de que gente que realmente necesite o se enferma llegue a la consulta tarde o no llegue nunca a la consulta con esta patología. Luis, pero en medio de esto que estás marcando, insisto con lo que significa tomar conciencia de cómo ustedes están demandando información que no tienen, precisiones que no hay, la cuestión es saber en los próximos días, si dicen además que recién el pico de lo de la gripe A será en un mes y estamos así, uno piensa, ¿de qué manera se puede controlar, se puede evitar que se multipliquen los casos? Porque estamos en manos de Dios, da la sensación, de algún poder metafísico. Que sí, bueno, en este país tiene un sistema sanitario que no es ningún descubrimiento, que está muy deteriorado y que lamentablemente sucede en las distintas administraciones. Todas declaman que la salud es prioritaria, pero en la práctica se toman muy pocas medidas. Claro, pero acá da mucha bronca porque esto de la pandemia, como se había dicho en su momento desde la Organización Mundial de la Salud, era algo que teníamos información todos, por lo menos los grandes medios de comunicación, las cadenas internacionales nos habían dicho de esto. ¿Cómo no se pudo trabajar o por qué se decidió y bueno, no trabajar? Eso es cuestión de, digamos, da uno lee los diarios y bueno, parecería como que en salud, el Ministerio de Salud está o preparando las valijas o cercano a ello, pero aquel que venga, no sé con qué magia va, porque no se resuelve de un día para el otro. Claro. Las carencias de años y años y años de servicios y sectores desmantelados, no cuidados, no preservados. Ahora, doctor, el día 10 de junio, 18 de junio, o sea, hace 9 días, eran 6 los casos de muerte de la gripe en la Argentina. Y la Argentina pasaba a integrar el cuarto lugar en este trágico ranking internacional, ¿no? Uno puede pensar que acá se ocultaron elementos para no subir en ese ranking, que la cuestión electoral puede haber influido en este retraso, pero más allá de lo que hayan sido decisiones políticas, la pregunta sería si uno puede hablar de proyección geométrica, ya que en apenas 9 días se saltó de 6 casos de muerte a 26, cuando el tema de la gripe ya lleva un par de meses gestándose, ¿no? Claro. Sí, no, hablando por ahí con los infectólogos y con la gente que técnicamente también está preocupada por esta cuestión, porque de hecho cualquiera de nosotros sigue las intervenciones, uno ya va conociendo los apellidos de escucha López, escucha Estambulián, escucha, en fin, una cantidad de apellidos que se van repitiendo, que tienen que ver con las organizaciones científicas, y bueno, hay algunas certezas y hay muchas dudas en todos ellos también, de dudas que, bueno, que lamentablemente irán adivinando el tiempo, y que, bueno, que por ahí explican esto. Es difícil explicarse, no sé, en nuestro hospital una embarazada de 24 años, que incluso por ahí yo estoy hablando ahora y a lo peor ya ha fallecido. Y bueno, ¿qué explicación se encuentra eso? ¿Por qué 24 años sana y otros en esa misma situación? Y bueno, por ahora parecería que no hay una respuesta científica a esa cuestión. Supongo que tendrá que encontrarse y en lo medida posible prevenirse como para que esto no suceda. Acá hay cuestiones realmente delicadas donde la comunidad, como decíamos antes, busca de alguna forma autoprotegerse. Es más, es probable que mañana haya como un cierto aumento del abstencionismo electoral, no solamente producto como actitud de bronca hacia los políticos en general, sino como, no voy porque... Como de autoprotección, decir. Claro, uno a veces, yo me meto un poco en por ahí en los comentarios, por ahí de crítica, y ahí surge eso, un comentario dice, yo no voy porque no me voy a exponer, y uno entra en colisión la autopreservación con el deber ciudadano, y bueno, es todo un lío. En Santa Cruz que se plantea... Sí, suspender las elecciones. La posibilidad, yo no sé, la verdad no he leído los días de hoy. Ahora, le hago una consulta. ¿Eh? ¿Hay alguna estrategia planteada para los colegios, no? Porque en realidad el receptáculo de toda esa gente y el lugar de las votaciones son las escuelas. Alguien puede decidir no ir a votar, pero los chicos el martes van a volver al colegio. Bueno, uno leyó como que hay como cierto instructivo, lavarse las manos antes de votar, después no llevarse la mano a la cara o los ojos, no pegar el sobre con la lengua, después antes y después desinfectar, pero uno lee eso... Yo la verdad que no quisiera estar en la piel de los que le toca ser presidente de mesa, secretario de mesa, que van a estar horas ahí. La verdad que es un lío esto importante y por lo menos en nuestro hospital tiene un agregado más, que es nosotros, nuestra organización está en este momento enmarcada en una conciliación obligatoria, producto de un conflicto gremial irresuelto, el cual fue dictada la conciliación obligatoria a partir del propio lunes 22, a partir de las 0 horas. Y bueno, nosotros esperamos que las autoridades den respuesta a esta cuestión para no agravar las cosas. Y esto tiene que ver con una paritaria del sector de profesionales de Nación, donde a la CICOP no le mostraron los últimos artículos de la nueva carrera, no le mostraron para que estudie la escala salarial, en donde la mitad de los profesionales, estamos hablando de alrededor de 1.000 profesionales, la mitad quedan excluidos de un aumento salarial que el día que se firme la nueva carrera va a ser un aumento salarial interesante, pero ¿a quién se le ocurre? Sí. Que se puede dejar afuera a nadie, pero aparte, y mucho menos a 500 profesionales. Seguro. Doctor Luis Lichtenstein, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, adiós. Un abrazo. Chao. El vicepresidente de la CICOP del Hospital Posadas y miembro del Consejo Directivo de este lugar, denuncia sobre estas mentiras y esta desinformación que existen sobre esta cuestión de la gripe. Cuestión de la magia y cuestión del tiempo, dijo el médico. Mamita querida. Y déjame agregarte dos datitos, sí. Carlos. Uno es que es prácticamente un hecho que a partir de la semana que viene Graciela Ocaña no sea más la ministra de Salud. Y el segundo es que el medicamento contra la gripe A, Tamiflu, sí. Estará a partir del lunes en droguerías y farmacias, según anunció el laboratorio Roche. Qué negocio. Sí, la plata que va a hacer Roche en estos días. Pero le quiero contar algo, realmente, más allá de las cuestiones particulares, lo que uno además también está buscando es cierta tranquilidad de saber qué podemos hacer, porque lo que estamos haciendo tiene más que ver con la autopreservación que con algo, con una política de planificación sobre prevención que no está. Informe de situación, por lo que escucho llegar, Víctor Heredia. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado

como se hizo ya en México, es un modelo México. Tomado de lo que pasó en México. ¿Te acordás? Es cierto. Sí. Huracán, en cambio, aceptaría definir el torneo a estadio vacío. Vélez se niega a jugar la finalísima sin hincha. ¿Qué me cuenta Weber de esto? Y esto es producto de todas las medidas, justamente de lo que hablamos recién con el doctor Liechtenstein, ¿no? De las medidas que se están evaluando para combatir la gripe. Es posible, no solo la final, sino que toda la última fecha se juegue sin hinchas en las canchas. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Pero hay que ver cuál es el mal mayor, digamos, no, o el mal menor, ¿no? No, es el grado de riesgo, porque se ve que no tenemos ninguna información. Exactamente. Sobre el grado de riesgo real de lo que está sucediendo. Pero bueno, ¿sabes qué te propongo? Hablemos de fútbol. Dele, hablemos. Más que ¿qué de... tiene usted por allí? No, yo... A ver, esta semana, analizando un poco todo el campeonato, que ya termina, y esta semana de vacaciones que nos dio la definición del campeonato, evaluábamos y veníamos hablando durante todo el campeonato del modelo de que es el Club Atlético Lanús. Ajá. El mismo club que el domingo pasado prácticamente perdió una final a pesar de que empató con Vélez. Claro, porque se quedó fuera de la definición. Se quedó fuera de la última fecha, de la definición de la última fecha. Pero leí una columna de un periodista de Clarín esta semana que decía algo así como un club vacío, porque quedó fuera de la definición, pero con las manos llenas. Ah, mira qué lindo. Que hablaba del modelo que es Lanús, del modelo social, del trabajo social que hace con la comunidad del partido de Lanús, del modelo de club por los pibes que fueron sacando y la cantera que tiene hoy. Todas las semanas tenemos que hablar de el Toto Salvio, hoy en la selección nacional también, figura del partido, figura del equipo, el pibe Sebastián Blanco, que sin duda va a terminar en el fútbol europeo a corto plazo. Del delantero de Diego Lagos, otro de los pibes que asoman, de todos estos pibes que fueron saliendo de Lanús y que forman parte de un modelo que inició Alejandro Marón, que es el actual presidente, pero que en la cancha fue llevado a cabo por Ramón Cabrero, ni más ni menos que el viejo maestro de las inferiores, que, digamos, ante la renuncia de un técnico, asumió en la primera, ¿no? Y fíjate vos qué paradójico, porque hoy el técnico de Lanús es el más joven de todos. Sí, sí. Es un Luis Zubeldía, hoy es un pibe, porque realmente es un pibe que podría estar en actividad en el fútbol. Un exjugador que por problemas de salud tuvo que dejar la actividad, la práctica activa del fútbol, y se quedó como ayudante de campo de Ramón Cabrero. ¿Qué hizo? Cabrero se fue con el Lanús campeón y agarró la manija a este pibe, que era su ayudante de campo y que continúa con ese mismo modelo. Y que también viene de las inferiores, además. Y que también viene de las inferiores de Lanús. Por eso, digamos, más allá del exitismo y de nuestro corazoncito que está con capa, ahí en la definición de Huracán Vélez, también resaltar al perdedor, por llamarlo de alguna manera, ¿podemos decir que es perdedor Lanús? No. Si nosotros miramos la tabla de todo el año, ¿Boca fue el campeón de la apertura? Sí. Hoy el campeón de clausura sería Vélez o Huracán. Bueno, ¿sabes qué te cuento? Que Lanús a estos equipos le sacó 10 puntos de ventaja a lo largo de todo el año. En la general, en la tabla si general. Si volviéramos a los torneos largos, el campeón es Lanús. Ya hubiera sido hace 3 fechas. Mirá vos. Mirá lo que son los números y el formato este de los campeonatos cortos. Así que hay que decir que más allá de que no dé la vuelta olímpica, hay que decir que lo de Lanús es un modelo campeón, porque tiene que ver con el cuidado de los chicos, esta cuestión de las inferiores, de la promoción permanente, es interesantísimo. Y no solo eso, que viene acompañado del éxito deportivo. Además, claro. El club hoy está tercero, va a terminar segundo seguramente, va a mediar entre Vélez y Huracán finalmente, pero aparte fue campeón hace un año, digamos, no es que es un modelo en lo social exitoso y que terminó mal en lo deportivo, sino que tiene sus frutos. Tal vez sea así, entonces la ecuación, cuando vos sos un club que trabaja bien en lo social, tenés buenos resultados en lo deportivo. Y la coherencia, claro, que viene desde arriba, desde los dirigentes, y que encuentra su seguimiento en el cuerpo técnico, y que los pibes de Lanús sienten la camiseta de Lanús. Claro, y mirá la antípoda, la sombra de todo esto. Partido de promoción, Central Belgrano de Córdoba. Uh-huh. Dos equipos grandísimos por el arraigo popular de ambos. Nada menos que Córdoba, nada menos que Rosario. Sin duda. En algún momento, un presidente de Belgrano de Córdoba fue acusado de vender armas a través de la FIFA a distintos países del mundo. Un expresidente de Belgrano de Córdoba, una cosa increíble. Imagínate lo que significa esto. Por eso Belgrano no asciende de hace años, porque el club le sirvió para hacer realidad la gran propuesta filosófica del gran filósofo argentino de los últimos tiempos, que fue Alfredo Jabrán, que dijo con claridad de que el poder es impunidad. Y nada más impunidad que ser dirigente de fútbol. Este hombre era vendedor, era traficante de armas y era presidente de Belgrano, y nadie lo tocaba porque era presidente de Belgrano de Córdoba. Hoy Belgrano desde hace años está militando en Nacional B. El año pasado tampoco pudo ascender porque jugó la promoción y la perdió con Racing en 2 empates, pero se quedó. Uno de los grandes clubes de las provincias, ¿no? Uno de los grandes... Es más, el último equipo, del equipo donde salió Volati, que ahora es figura y que está en la selección, es de Belgrano de Córdoba. Que hoy se habla nuevamente que Boca lo quiere comprar, que ya lo había querido comprar a Belgrano de Córdoba, que después se fue al fútbol europeo y volvió ahora a Huracán. Y que se ha convertido en una de las grandes figuras de este campeonato. Y del otro lado, mi querido y saqueado Rosario Central, expresión deportiva del desmanejo, del lavado de dinero, de la impunidad en política, de los negocios con Grondona. Usandizaga hizo esta ecuación, el actual presidente Central. Yo le doy todo a Grondona y Grondona seguramente me hará pasarla bien. Mirá qué bien, promoción, a punto de irnos a la B. Entre otras cosas, el último gran negocio del doctor Usandizaga en Central fue comprarse un predio en Arroyo Seco, que es una localidad cercana a Rosario, por 15 millones de pesos, 5 millones de dólares. El hombre que tenía este predio, de apellido Gorosito, fue testaferro de Julio Grondona, el presidente de la AFA, en el Club Defensores de Colonia, allí en el Uruguay. Y terminó Grondona pagando las deudas porque efectivamente este señor Gorosito era testaferro. Cuando Usandizaga paga estos 5 millones de dólares, en realidad no se lo paga Gorosito. Hay una parte que va para el señor Julio Grondona. ¿Sabes a qué se dedicaba Gorosito? Tenía un pequeño prontuario el hombre. Tiene varias entradas en cárceles de distintos lugares del país como vendedor de camiones robados y también como traficante de droga. ¿Qué me cuenta? Central y Belgrano están en promoción en lo deportivo porque en realidad sus dirigentes, en lugar de hacer lo que hicieron los dirigentes de Lanús, hicieron del club una excelente máscara para tapar con impunidad negociados tremendos que terminaron de esta manera, con los clubes en promoción. Creo que son las antípodas que hay que marcar cuando se prioriza lo deportivo en serio y cuando se prioriza, a partir de la máscara de lo deportivo, negocios tremendos que suceden en la Argentina y en el mundo. Y fíjate, hablando de los desmanejos de jugadores, de figuras y del negocio del fútbol, que hoy estamos hablando de un Huracán que es, da gusto verlo jugar, sobre todo por dos grandes jugadores, por Javier Pastore y por Mario Volati, ¿no? Sí, señor. Uno está a préstamo, por lo cual Huracán no va a sacar casi ningún rédito de lo que venda a Volati, digamos, que no va a ser el dueño del pase. Y el segundo es Javier Pastore, que sí es de Huracán. ¿Sabes cuánto tiene Huracán de Javier Pastore? El 10%. Ah, es dueño en un 10%. Exactamente, porque el 45%, un 45% es de un grupo empresarial que lo prestó Huracán. Exactamente. Y el otro 45% es de Talleres de Córdoba, que es el club original. Exactamente, claro. Que es de donde salió Javier Pastore. Ahora, un campeonato en donde Huracán sale campeón sin ningún lugar a dudas, en gran parte por Javier Pastore y Mario Volati, a Huracán le va a quedar 3 monedas. Pues le va a quedar el 10% de 8 millones de dólares que se está hablando que se vende Javier Pastore. Qué bárbaro. Por lo cual le van a quedar 800 mil dólares. Esto se permite en la Argentina porque el señor presidente de la AFA, que hace 27 años que está allí, el señor Julio Grondona, tiene absoluta impunidad. ¿A usted qué le produce, Lajan, escuchar todo esto? No, sabiendo que usted tiene hijos que lo han alentado en el fútbol, en la práctica del más maravilloso potrero, deporte. No, se han tenido potrero, los he llevado. Esto, es que lindo el fútbol infantil, es lo más maravilloso que hay. ¿A qué me parece esto? No me sorprende. Como dijo el filósofo Jabrán, el poder es impunidad. Y como dijo el filósofo Barrio Nuevo, la guita no se hace trabajando. O sea que la verdad es que cierra todo. ¿Sí? Cierra todo. Vamos con la música. Ya estamos apenitas a 2 minutos de la frontera de las 9 de la mañana y seguimos aquí sobre la hora. Acuérdese, nos puede llamar. ¿Sabe cuál es la pregunta que se me ocurre? Vamos a ver si me banca acá la gente de la mesa. ¿Usted vota de acuerdo a sus sueños o vota de acuerdo a algún cálculo sobre quién va a ganar y no se quiere quedar afuera de la foto? ¿Cómo vota usted? ¿Por los sueños, por los ideales, por el menos malo, por el que piensa que va a ganar? ¿Por qué vota usted? Llámenos al 4535-5900 o al 4535-5999. En cualquier otro lugar de la maravillosa geografía argentina, el 011. La música y seguimos aquí sobre la hora. Extraordinario, Divididos, los que para mí en su momento en la década del 90 hicieron la más emblemática de las canciones que sintetizó la década del 90, aquello de lo que significaba ¿qué ves cuando me ves? Ah, cuando la mentira es la verdad. Década del 90, Divididos fue eso. Ahora Divididos acá haciendo Ortega y Gasset. Quédate en casa, afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Apretando los dientes. Seguimos aquí sobre la hora y usted sabe que en medio de esto de intentar llevar al fondo de la urna, en ese viaje hacia el fondo de la urna que supone las elecciones, hay gente que vota todos los días. Son los tipos que manejan la economía del país, son los grandes señores empresarios que generalmente votan de igual manera. Ellos no se equivocan a la hora de mantener tasa de ganancia, la hacen simple, despiden. Despiden gente, despiden trabajadores. Ahora, el problema es cuando no sabes cuántos despidos se están dando en la Argentina y por qué esa desinformación es lo que aparece. Por eso es tan interesante hablar con un abogado en serio de eso que, como decíamos al principio del programa, por lo menos nos hace florecer una duda muy interesante acerca de que no todos los abogados son iguales, como no todos los periodistas son iguales. Estamos hablando de Horacio Meguira, que es director del Departamento Jurídico de la CTA, que esta semana, mejor dicho, la semana pasada ya estaba hablando de lo que significaba este desprecio para con los trabajadores que se hacía en la Argentina a partir de los despidos, por supuesto, enancados los empresarios en la famosa crisis internacional. Horacio, Carlos del Frade te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? Muy bien. Hola, buen día. Buen día. Horacio, ¿cómo está la situación hoy laboral en la Argentina? Hoy un informe oficial dice que se destruyeron 140.300 empleos en la Argentina. Bueno, es oficial. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Esto en el primer trimestre de este año. Ahí está, sí, sí. El tema es así. Esto lo difundió el INDEC, te quiero contar. Ah, el INDEC. Sí. Esperó hasta la veda electoral para publicarlo. Claro. Es decir, nosotros estamos, desde que comenzó la crisis, bastante obsesionados con dimensionar la crisis. Como asesores de una central tenemos que hacer un seguimiento de la crisis para ver cuáles son sus consecuencias directas en el salario, en la negociación colectiva y fundamentalmente en la pérdida de puesto de trabajo. Claro. Cuando empezamos a buscar, vimos que todos los datos que habitualmente son bases de datos, que son las fuentes de donde nos nutrimos cada vez que tenemos que hacer un estudio, estaban o retrasadas o no se podía acceder. En fin, sacamos la conclusión de que adrede esa base de datos no estaba al alcance de cualquier ciudadano. Claro. Entonces empezamos a investigar, hicimos un primer trabajo a partir de encuestas que se hacen desde los diarios, de anuncios de los diarios. Pero en realidad eso se puede hacer con el conflicto, pero no se puede hacer con un tema tan preciso como cantidad de puestos de trabajo. Bueno, entonces, por casualidad accedimos a la base de datos de la DGI sobre altas y bajas en la Seguridad Social primer trimestre, o sea, desde diciembre del 2008 a marzo del 2009. Y ahí obtuvimos datos sobre trabajadores que tuvieron alta y baja, quiere decir que se agregaron al sistema de seguridad social o se declararon como baja, es decir, como que no pertenece más al sistema de seguridad social. Estamos hablando de trabajadores formales, privados, en blanco. Claro, que es un universo reducido en la Argentina. Que es reducido, y además también es reducido en el tiempo. Sí, sí. Estamos en junio y esto es mayo del 2009. Y eso nos dio 165.272 trabajadores. ¿165.000? 165.272. Trabajadores menos. Menos. ¿Cómo hicimos? En vez de ir a cotizantes, que es el sistema a través del cual uno puede determinar quién hizo depósito y quién no hizo depósito, fuimos a declaración jurada. Y en la declaración jurada es cuando concretamente la baja que se produce no es una baja temporal, como el cotizante que deja de cotizar, o como dijo Heller. Me acordaba de eso. Claro, sí, que decía, sí, sí, Heller decía, no, eso es producto de mora en el pago. No era mora, porque nosotros claro, lo hicimos a partir de otros datos, que son las declaraciones juradas, ¿no? Así que bueno, y después hicimos una proyección sobre el 37% de trabajadores no registrados, que fue lo que criticó la viceministra Noemí Real al día posterior a su publicación, en donde proyectamos con el mismo método en el 37% del restante. Y eso nos da 222.565 trabajadores despedidos entre diciembre del 2008 y marzo del 2009. Ahora, Horacio, esto parecería el cumplimiento casi de una promesa de la UIA que sostuvo hace un par de meses que se iban a perder, que la crisis iba a llevar a perder 200.000 puestos de trabajo. Sí, puede ser. El tema es que no es más porque existen, y eso sí es dato oficial del Ministerio de Trabajo, existen 82.000 trabajadores subvencionados, que quiere decir que el Estado, todos nosotros, pagamos desde los fondos sobrantes del ANSES una suma que puede llegar a 600 pesos por trabajador. Es cierto lo que también declara el Ministerio de Trabajo, que eso llega a 1.732 empresas. Pero lo cierto es que si uno investiga, se da cuenta que el 82% de esos subsidios se otorgan a medianas y grandes empresas. Sí, sí, sí. Por lo tanto, esos 600 pesos los reciben trabajadores que están en relación de dependencia con con empresas como Volkswagen, Ford, General Motors. Asinder, hoy se avisó que Asinder le iban a dar plata. Asinder también, o sea, que así como sucede con lo que se llama el estímulo impositivo, como zonas como Villa Mercedes, San Luis, etcétera, en donde la promoción industrial otorga beneficios y subsidios de no pagar impuestos, etcétera, en donde se concentra, con un muy buen trabajo de Eduardo Basualdo, uno lo puede estudiar, en donde ve que también la promoción industrial se concentra en las grandes empresas. Entonces, los subsidios para el empleo, para las grandes empresas. Los subsidios o promociones industriales, para las grandes empresas. Entonces vemos que la gran concentración, el sentido del estímulo, el sentido del subsidio, es estimular y subsidiar aquellas empresas que representan empleo, pero son nuevas actividades, nuevos emprendimientos. No, y además le dan más plata a los que más plata tienen, Horacio. Esto es lo obsceno de un gobierno que después se dice nacional, popular y progresista. Además de, dejen de embromar. De ser obsceno, el tema es que se llevan... ¿De dónde salen los fondos, no? También, ¿no? Sí, pero además se llevan los subsidios siendo el sector que menos empleabilidad tiene. Calculate que yo sea un científico loco que no doy bola al tema de quién es el, si se trata de una empresa grande, pequeña, sí. Yo subsidio el empleo. Entonces tengo que subsidiar a aquellos que son los máximos empleadores. Sí. Y tengo que subsidiar a los que son los máximos empleadores, necesariamente tengo que subsidiar a la pequeña y mediana empresa, claro, que se lleva más del 60% del empleo en la Argentina. Entonces es evidente una conexidad política. No podemos dejar de evitar la lectura de la conexidad política de que los subsidios se los lleven a aquellos que son más influyentes, más lobistas, y que más poder tienen en la Argentina, porque de lo contrario no hay otra lógica que la del poder para analizar que la gran cantidad de dinero se concentre en los que más tienen. Horacio, en relación a esto, uno piensa en lo que fue la década del 90, para los que estudiamos, para los que escuchamos, para lo que vimos, lo que pasó en la década del 90, a nosotros se nos ocurrió que la principal consecuencia de esto fue disciplinar a la mano de obra. Disciplinar a los trabajadores. A partir de aquel momento, el trabajador incorporó, como si fuera natural, la idea de estar siempre en negro, siempre facturando en monotributo. Esto de la inestabilidad comenzó a ser parte de la naturaleza del trabajo en la Argentina. ¿Se está buscando esto? ¿Qué más se busca con esto de despedir tanta gente? Porque realmente la cuestión del miedo es muy grande. Y entonces vas todo para la baja, ya no solamente no discutís más paritaria, sino que cuando entras a un nuevo trabajo, aceptás cualquier tipo de condicionamiento. Esto lo hemos visto sobre cómo se planificó la disciplina de los nuevos chicos que ingresaban al laburo, que ingresaban diciendo sí a 10 horas de trabajo por 800 pesos en blanco y otros tanto en negro, sino decididamente por 800 pesos en negro. Esto es lo que pasó en los años 90 y sigue hasta hoy. Esta nueva ola de despidos y desocupación, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, en principio la dinámica que ha elegido el capital para enfocar esta nueva etapa que viene, que todavía no sabemos cuál es el nuevo paradigma productivo, es que las modificaciones y la crisis se manifiesten a través del elemento disciplinador más poderoso que tienen, el despido. Sí. Es decir, el despido genera a su vez un daño en el trabajador muy distinto a lo que implica a un empleador que simplemente en una jugada de cálculo determina que va a prescindir de tantos trabajadores. Ahora, el trabajador que recibe la comunicación del despido recibe un poderoso trauma que implica quedarse sin la posibilidad del sustento, y el sustento es lo que el único ingreso concreto que tiene a partir de la venta de su propio trabajo. Sí. Entonces, creemos que la primera herramienta que ha acudido el empleador, así como en otros momentos acude a la rebaja nominal de salarios, en otro momento a la negativa de negociar colectivamente, en otro momento a negarse la actualización salarial o no modificar condiciones de trabajo, en este momento, en esta primera etapa, eligió el despido. Entonces, el despido es el elemento que prepara el terreno para después introducir otros factores, como ahora, en Europa se está hablando ya de flexiseguridad. Y ahora, si querés, explicamos qué es. Sí, por favor. ¿Qué es flexiseguridad? La flexiseguridad es la misma teoría de la flexibilidad laboral del neoliberalismo y de la década de los 80 y 90, pero que a cambio de la indemnización por el despido y las restricciones del empleador a despedir, incorpora una ampliación y una transferencia del seguro de desempleo, y por supuesto que esa facultad que tiene de desprenderse de trabajadores le transfiere la responsabilidad a los estados de incluirlos, a los trabajadores que quedan sin empleo, dentro del sistema de la seguridad social. Ah, mira vos, qué lindo. Entonces, todos vamos a terminar pagando, es decir, la prescindencia de nuestro propio despido, perdón, porque no hablemos del despido de los otros. Bueno, y eso es, por supuesto, con las medidas clásicas que todos los argentinos conocemos, como movilidad funcional, movilidad geográfica. Mirá vos. Otra vez el tema de fraccionamiento de vacaciones, otra vez el tema de rebaja en las indemnizaciones. Que eso se plasma en la flexibilidad, en un libro que se llama Libro Verde. Más que Libro Verde, tendría que ser Libro Negro, pero... con eso va a llegar en algún momento en la Argentina. Se notó en la 98 conferencia, en el discurso de Daniel Funes de Rioja, que es a su vez vicepresidente de la OIT por su condición de presidente del sector empresario y a su vez es representante de la Unión Industrial. Por lo tanto, ese discurso, una vez disciplinada la clase, porque genera realmente terror, el miedo a perder la fuente de trabajo, es inhibitorio, en general, históricamente fue así, de medidas, por lo menos las medidas que se producen en el lugar de trabajo. O sea, hacer una huelga retrocediendo, es decir, donde va aumentando el índice de desempleo, es mucho más difícil que hacerla cuando la lucha económica se plantea por la mejora de las condiciones de trabajo y del salario. Ahora, si en este esquema que vos planteás de presión hacia el despido, ¿no? De ordenamiento en base al despido, esta semana se incorpora un elemento, lo incorpora Techín, que plantea la baja salarial, la necesidad de bajar los salarios. Esto marcaría este nuevo paso del que vos hablás, cumplimos ya una primera etapa. Sí, por ahí etapa, se adelantó Techín, íbamos hacia una segunda. Severamente se adelantó, ¿no? Porque eso va a ser el planteo en general, salvo algún grupo, posterior a que se efectúen mayor cantidad de despidos, mayor terror que el que produjeron hasta ahora. Es decir, eso lo van a plantear después. Ahora, si no hay un Estado que balancee y que ayude a generar contrapoder al poder empresario generado a partir del terror al despido, va a ser difícil y la clase va a sufrir un nuevo embate de los que ya viene sufriendo y que vos enumeraste, ¿no? Es decir, toda esa cultura del empleo estable y del Estado bienestar, en donde el trabajador ingresaba a un puesto o una determinada actividad y terminaba su trabajo a la edad de jubilarse con la misma actividad, eso ha fenecido y el trabajador rota de puesto, rota de condición, de desempleado va a empleado, de empleado precario va por ahí a empleado estable, o sea que su condición de trabajador va rotando. Eso sucede aquí y va sucediendo en todo el mundo. Fue motivo de un seminario en Montevideo, están en este momento los profesores Antonio Bailos y Joaquín Aparicio, que contaron lo que está sucediendo en España en un seminario que hicimos en el Observatorio Jurídico de la CTA, en donde realmente se te pone la piel de gallina. Claro. Y esa tradición que tenía el empresariado español desde la Moncloa hasta la fecha, de ser conciliador, partidario de la negociación colectiva y lo que ellos llaman el diálogo social, eso ha cambiado la conducción y ahora exigen, tienen una plataforma, son ofensivos, y ante 1 millón de despidos producidos en 2 trimestres, 1 millón de despidos producidos en 2 trimestres, eso es una decisión política del empresariado español. Sin duda. Es decir, no puede ser que de tener, como en el 2007 y en el 2008, los márgenes más altos de crecimiento del empleo, haya pasado, por encima de toda la crisis, a ser el país de Europa que más despidos ha producido. Eso no puede suceder si no hay una decisión política sin duda. Horacio. Digamos, del sector empresarial, ¿no? Muchísimas gracias por este contacto. Carlos, un abrazo y gracias a todos. Adiós. Por favor. Horacio Meira, aquí con nosotros, director del Departamento Jurídico de la CTA, hablando de lo que se viene en la Argentina. Mirá vos, flexiseguridad. El despido te lo pagás vos. La indemnización va a estar a cargo del Estado. Esto es lo que buscan nuestros beneméritos empresarios, los grandes empresarios que son, además, los más subvencionados por la actual administración. Ahora, ¿puedo decirle algo? Parafraseando a Giovanotti, pienso en positivo, porque estoy vivo. cuénteme. Piensa en positivo. Esto está pasando. Yo creo que acá hay un hartazgo. Sí. Nosotros tenemos demasiada experiencia en lo que es precarización laboral. Sí. Sabemos lo que es que nos batan un cuco, que nos tiren un cuco para que todo el mundo termine subordinado y subordinándose. Sí. Y quiero creer que alguna vez vamos a ir fortaleciendo nuestra decisión de decir, no, basta, muchachos. Hasta acá llegamos, porque con esto de que el trabajador rota, terminamos con varias cosas rotas. Claro, sí, en esta permanente rotación. Vamos con la música y seguimos aquí sobre la hora. Nos puede llamar, acuérdese, al 4535-5900, 4535-5999. Desde algún otro lugar de la geografía argentina, acuérdese, el 011. Después de la música hay mucho más informes, entrevistas, esto de escuchar para mirar mejor, lo que le proponemos todos los sábados aquí en Sobre la Hora por AM990, por Radio Splendid. Vamos con la música y nos metemos ya prácticamente en la última media hora del programa. La libertad de dejarlos solos cuando quieran, matarse en un recuerdo, quiero para mis amigos la mejor tierra, mate calentito en el invierno y una trigueña que les quite el sueño, y en las tardes mansas una nueva canción que hable de la gente que uno quiere, daría. Y en las tardes mansas, una nueva canción que hable de ellos, de la gente que uno quiere. puedo ver esos muchachos en la derrota, parados en el medio de la vida, sin saber qué hacer. Quiero que juntemos nuestras fuerzas y mueran los miedos, creciendo para arriba sin veneno, como crece el maíz. Esto no es un juego, lo sabemos muy bien. La vida no es una novela. Levantemos los brazos hacia el sol y en las tardes mansas otra nueva canción que hable de ella, de las cosas que uno quiere. Daría 9:24, seguimos aquí en la mañana que le propone sobre la hora todos los sábados. Las cosas que uno quiere, cantaba el señor Juan Carlos Galeto de Rubén Goldín, dos rosarinos haciendo esta música. En la mañana de los sábados. ¿Cómo le va, Natalia Palmeiro? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda, Carlos? Lo extrañábamos por acá, bueno, ¿eh? Muchas gracias. Realmente muchas gracias. Uno también extraña, ¿eh? Aunque sí. Le digo que caía derrumbado. Y hubo días en donde salía al aire que estaba sin dormir directamente, como pasó la semana pasada. Claro, por eso salía al aire. Claro, y se acostaba salía, ya no. Me acostaba, pasaba de largo. Y hubo un día que también, creo que fue Pino a presentar un libro a Rosario y también venía ya de otro lugar, porque la provincia de Santa Fe es inmensa, Uh-huh. Así que tomarse en colectivo y hacer campaña en colectivo, le puedo asegurar. Es complicado. ¡Oh! Y los otros van en helicóptero, en aviones, millones de pesos en publicidad. Qué lindo que es remar así contracorriente. Sí, hacen encuentros en hoteles lujos. Se valoran mucho más las cosas. No te quepa duda. Y como le das lástima a la gente cuando te quedas claro. Te escuchan. Claro, sí, pobre, mirá pobre cómo este es. Te vine hasta acá. Bueno, tenemos mensajitos. Cuénteme, llamó Miguel Ángel de Solano, San Francisco, en un supermercado mayorista de esta zona. Los trabajadores hacen 12 horas de lunes a sábado y se las pagan como jornada horas simples. Qué vale. Y el sindicato de comercio no dice nada. Como Cavalieri, no puede ser. Cavalieri, un anarquista. Sí. De la Fora. Qué bárbaro, realmente. Un abrazo muy grande. ¿Qué más? Beatriz de Recoleta. En la capital federal no vota nadie porque no hay electores ni habitantes. Los habitantes son de la ciudad de Buenos Aires. Gane el que gane, no va a cambiar nada en Argentina si no cambia el sistema político. Hay que achicar el Estado suprimiendo parásitos y burócratas. Nos dice Beatriz de Recoleta. Está enojada, Beatriz. Está enojada, sí. Marcelo de Isidro Casanova, los quiero felicitar por la información de la gripe A y respondió a la consigna. Él dice que tendría que votar al político menos corrupto que tiene nombre NN. Ah, mire usted. Vamos, ¿qué hay? Vamos, ¿qué un poco hay? De humor. No, pero además lo que hay que decirle es que hay muchas opciones, sí, hay muchas ofertas. Así es, sí. Sí, es mentira eso de que no hay ofertas o que son todo lo mismo. Eso es mentira. Así como la gente que nos escucha no es toda igual, hay cosas diferentes y queda claro que el sistema político tiene cosas distintas para ofrecer. Sí, de todas maneras, requeriría algún tipo de reformulación para que equipare las posibilidades. Para que las distintas que igualdad de posibilidad a la hora lleguen, de claro, exactamente, hoy no le quepa duda, lleguen, no le quepa duda. Voto a Lajam. Cuénteme, Natalia. Otro mensaje, Rubén de la Plata. ¿A partir de qué edad no es obligatorio votar? Pregunta. ¿70 años? ¿Estás seguro? 70, sí. 70 años. Que, claro, sería bueno ir a votar. Así es. Claro. Se pregunta Alejandro y tiene razón, ¿cuántas elecciones se perdió? Al tener 70 años, muchas. Tuvimos muchas dictaduras. Y además Rubén de la Plata hace otra pregunta. Carlos Delfrade. Señora. ¿Está guardado hasta la noche del domingo que sale a festejar después de haber ganado, no? Por supuesto. Va a ser difícil, vamos a salir a festejar igual, ¿eh? Yo he dicho en las últimas declaraciones que he hecho que me siento en uno de los momentos más felices de mi vida. Qué bueno. Soy un tipo, realmente uno de los momentos más felices de mi vida. Porque estamos peleando por una causa. ¿Sabe cuánto hace que yo no decía la palabra causa? Y un nosotros. Es tan lindo. Y un nosotros, qué lindo. Qué lindo. Estamos muchos. Nosotros, así claro. Es. Sobre la hora, dele usted, Natalia. La usted. Página, sí. www.sobrelahoraradio.com.ar. El mail es sobrelahoraradio@gmail.com. Y los teléfonos 4535-5900 o 011-4535-5999. Muy bien. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. Mientras se escucha a ese piano maravilloso de Charly García que habla de que los dinosaurios algún día van a desaparecer, la música nos lleva necesariamente a lo que fue la noche carnívora, de 1976 a 1983. Pero allí, en medio de la noche, de la sombra que parecía infinita, surgió en 1978, en el mes del Mundial, una revista cuya caricatura mostraba en todo caso algo totalmente diferente. La caricatura era el rostro de César Luis Menotti, con las orejas de José Alfredo Martínez de Oz. Era el número uno de la revista Humor. Y a partir de ese momento hubo un lugar. Allí hubo un reencuentro de muchísimas y muchísimos que resistían a la Argentina frente a la dictadura. Y a partir de esa revista se construyó una esperanza, de a poco. Allí aparecía lo que no aparecía en ningún otro medio de comunicación. La revista Humor forma parte de la historia política grande del periodismo argentino, pero también forma parte de la historia política argentina. El jueves de esta semana, como decíamos, uno de los que se fue a la pampa de arriba fue un tipo fenomenal, con el cual uno podía estar de acuerdo o no en lo político, pero que le dejó una marca por la vida, por la manera en que vivió, a la historia argentina. Andrés Cascioli. Nosotros estuvimos muchas veces con él, y una de las últimas veces fue en Entre Ríos, y allí los muchachos de la Facultad de Ciencia y Educación de Paraná le hicieron una nota en donde él piensa sobre lo que era la revista Humor en la dictadura, lo que fue después. Escúchelo, Andrés Cascioli. Habíamos hecho una publicación que se llamó Satiricón. Bueno, Isabel Perón decidió, porque era para ella pornográfica, la pornografía en realidad era la cultura en ese momento, para ella. Decidió cerrarla. Y nosotros logramos, después de un año, volver a la calle con Satiricón, pero ya se nos venía encima la dictadura. Ya lo estábamos previendo, ya había un comandante jefe que se llamaba Videla, que estaba cuestionando al gobierno de Isabel. Y nosotros nos tuvimos que presentar originales en el comando en jefe del ejército en el año en marzo del 76, fines de marzo, recién habían llegado. Y la gente de Macera nos dijo, si ustedes siguen haciendo publicaciones como esta, los matamos a todos. Y bueno, después de estas breves palabras de los dueños de la cultura de ese momento, decidimos volver a hacer publicidad y esperar el momento oportuno, que fue el Mundial de Fútbol. La revista Humor Registrado se convirtió en algo más que una publicación humorística. Surgió durante la última dictadura militar, en pleno Mundial de Fútbol, año 1978. ese Mundial de Fútbol, que bueno, yo tengo algunos cuestionamientos con ello, porque uno se siente orgulloso, a mí me gusta mucho el fútbol, se siente orgulloso porque ganamos una Copa del Mundo, pero esa Copa servía, como le sirvió a Hitler en el 36 los Juegos Olímpicos, era para darle un matiz democrático a una dictadura terrible, terrible, que mató, secuestró, robó especialmente. Secuestró gente que era dueña de campos y de terrenos y les hicieron firmar a su nombre esas posesiones y se quedaron con ellas. Bueno, las hicieron todas. Bueno, nosotros cuando vimos el huequito y que todos hombres se querían mostrar democráticos, salimos a la calle con este proyecto que yo hacía 2 años que lo tenía. Dibujaba para publicidad con el proyecto debajo del brazo. Comunicado número uno de la... Y esta es la excelente producción de la Agencia Radiofónica de Comunicación de la Facultad de Ciencias y la Educación de Paraná sobre Andrés Cacioli y esas reflexiones sobre lo que fue una marca en la historia del periodismo argentino, una marca en la historia política del país, la construcción maravillosa de lo que fue la revista Humor. Los dinosaurios, escuchábamos Charly García en relación a lo que fue la revista Humor, en relación al chau que le quisimos dar desde aquí a Andrés Cacioli. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Y más allá del viaje hacia el fondo de la urna de mañana, lo cierto es que seguimos apostando a la memoria, la verdad, la justicia y al mismo tiempo la denuncia sobre algunas cuestiones que pasan que tienen grados de obscenidad bastante fuertes. como por ejemplo esto que le decíamos al principio del programa, que una minera contaminante a cielo abierto, que es prácticamente dueña de media provincia de Catamarca y de San Juan, como es la Barrick, está auspiciando universidades argentinas como para domesticar al pensamiento crítico. Y esta denuncia la hizo Adolfo Pérez Esquivel, nuestro querido Adolfo Pérez Esquivel, presidente del Servicio de Paz y Justicia, Premio Nobel de la Paz, todo un símbolo y una referencia que sigue peleando. Ha pedido esta semana, por un lado, esta denuncia sobre lo que significa las mineras auspiciando a las universidades argentinas. Un gesto prácticamente de sumisión. ¿Por qué los rectores de las universidades aceptaron esto? Simplemente por una necesidad presupuestaria, o hay algo más detrás. Y por el otro lado, Adolfo llevó reclamos a la Corte como para que se agilicen de una buena vez los juicios por los delitos de lesa humanidad. Adolfo está del otro lado de la línea, así que para nosotros es un gustazo saludarlo. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí realmente siguiendo tus palabras en estas denuncias. Por un lado, me gustaría que empecemos con esta cuestión de lo que llevaste ante la Corte, la necesidad de que de una buena vez empiecen a juzgarse, por lo menos, a los títeres macabros que fueron los ejecutores del plan siniestro de los delincuentes de Guante Blanco, ¿no? Sí, bueno, eso es un trabajo que venimos realizando con la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, y tuvimos una reunión ahí con los representantes de esta comisión de la Corte Suprema para agilizar los juicios, porque al paso que están vamos a terminar en el próximo siglo. Claro. Entonces es cómo se unen las causas, cómo se puede potenciar. Hay jueces que vienen demorando las cosas. Lo otro también es la dispersión de las causas. Lo que estamos reclamando ante la Corte es justamente la unificación y la celeridad de poder hacer, a través del Consejo de la Magistratura, de esta misma comisión que ha formado la Corte Suprema, de poder hacer un seguimiento para ver cuál es el comportamiento también de los jueces en todo esto. ¿Por qué pasa esto, Adolfo, te parece? ¿Por qué tanta dilación? Porque pasa en todos lados. En la provincia de Santa Fe es escandaloso lo que está sucediendo también. Todavía no tuvimos un solo juicio oral allí en el territorio santafesino. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se demora tanto? ¿Quién demora todo esto? Bueno, aquí hay muchos intereses. Ustedes saben que de la época de Alfonsín hasta hace muy poco se trató de buscar la impunidad, ¿no? De cerrar cualquier posibilidad de juicio a los represores. Sí. Nosotros decimos de que, bueno, el derecho de verdad y de justicia debe avanzar, debe ser para todos, y en este caso de crímenes de lesa humanidad hay que avanzar para poder que esto no vuelva a ocurrir nunca más, pero también el derecho de verdad y de justicia. Aquí hay complicidad de los jueces, no hubo voluntad política y por eso se dispersaron las causas. Entonces volver esto a poder reestructurar las cosas y avanzar. Por ejemplo, una de las cosas que lo señalamos en la reunión es el caso del juez Rosansky, el que en La Plata llevó adelante el presidente del tribunal los juicios contra Von Berne y Checolás. Sí. Bueno, lo separaron ahora de la presidencia del tribunal. Ah, lo castigaron por hacer bien las cosas, digamos. Bueno, no sé si por eso, pero lo separaron cuando tienen que tomar ahora la causa de la unidad 9. Claro. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que se busca con todo esto? Por eso estamos recurriendo a la Corte, a esta comisión de seguimiento y verificación, porque es necesario poder avanzar. Por ejemplo, el caso de la Cacha, la ESMA, creo que estos lugares tan emblemáticos de la época de la represión deben ir a juicio, porque ustedes saben, el caso de la ESMA, ahí está Astiz. Sí, sí. Y está también el Tigre Acosta, ¿no? Entonces, uno se pregunta la motivación, ¿por qué ha pasado tanto tiempo que no pudo avanzar los juicios? Y después de tanto tiempo, todavía no he juzgado una persona como Astiz. No, la verdad que da mucha bronca, Adolfo, si te lo pones a pensar, porque además con todo el discurso de los derechos humanos, sobre que esta es la administración de los derechos humanos y demás, Ahora, no se mueve ninguna de estas causas, como vos decís, no solamente llama la atención que te da realmente mucha bronca, especialmente por los sobrevivientes, por todos aquellos que pusieron el cuerpo en la apertura democrática y que hoy a 25 años de democracia no estén juzgados, da mucha bronca. Sí, a mí me preocupa algunas cosas en particular. Nosotros, por lo menos del Servicio Paz y Justicia, trabajamos los derechos humanos desde su integridad, no únicamente lo que pasó durante la época de la dictadura militar. Sí. Con eso tenemos que llegar a una solución. Pero, por ejemplo, nos preocupa mucho lo que está pasando hoy en el país con la violación en los derechos humanos, y nos preocupa también que la Secretaría Nacional de Derechos Humanos los derechos económicos, sociales y culturales los cerró. Bien. Por ejemplo, el caso de los pueblos indígenas. Sí. Lo que está pasando con las mineras, la cuestión de la destrucción del medio ambiente y la los altos índices de contaminación. Uno se pregunta, es un Estado ausente. Y no solo el gobierno nacional, sino los gobiernos provinciales, que hacen lo que quieren, son verdaderos señores feudales, que no se ocupan de el desarrollo del país, sino de sus propios intereses, que privilegian el capital financiero sobre la vida del pueblo. Sí, sí, sí, efectivamente. Adolfo, en relación a esto, leí una carta hermosa que vos mandaste denunciando lo que estaba pasando con universidades argentinas que recibían dinero de parte de Minera Bajo la Lumbrera, que es de una empresa muy vinculada a los capitales multinacionales, vinculada a los Bush. Esto realmente es escandaloso. ¿Le podés contar a la gente en qué consiste esto, que para mí es pagar la domesticación de los que deberían tener un pensamiento crítico, como son nuestros universitarios? Hay muchas cosas. Las empresas mineras, sí, están enviando dinero a las universidades, esto no es nuevo. Ahora mandan 36 millones de pesos para repartir entre las universidades, es como para lavar las culpas. Lo triste de todo eso es que las universidades lo aceptan eso. Claro, es el tema. No, menos la de Esquel ya lo rechazó. Y lo otro estoy esperando todavía que contesten el Consejo Académico y los rectores de las universidades. Porque si bien las universidades, yo soy profesor en la UBA, pero cuando uno ve que falta presupuesto, muchos docentes están trabajando ad honorem, pero esto hay que reclamar el Estado un presupuesto universitario acorde con las necesidades educativas del país. Claro. Pero en este caso, que reciban dinero de empresas que están contaminando. Ustedes saben que hay un juicio muy grande contra la Lumbrera. Sí. Que el fiscal Gómez en Tucumán lo está llevando adelante. Pero el caso de la Barrigol, nosotros estuvimos en San Juan, esto que ahora va a comenzar la explotación del Pascualamas. El Pascualamas, exactamente. Que es binacional. Ustedes no se olviden que la Presidenta de la Nación vetó la ley de protección de los glaciales. Sí. Hablando con los glaciólogos y con los geólogos, decían que más del 60% del agua que irriga el país, que se usa en el país, proviene de los glaciales. Y en la explotación minera, toda esa agua, que son miles, millones de litros de agua por día, van a quedar contaminadas con cianuro y mercurio. Y eso es lo que va a beber la gente, los animales, la vegetación. Es decir, es un desastre ecológico de gran magnitud. Yo no entiendo cómo las universidades pueden aceptar recursos de esas empresas que dañan la vida del pueblo. Sin duda. Entonces, es muy importante que los medios de comunicación estén atentos a esto, que investiguen, que analicen. Adolfo, en relación a eso justamente, y por eso estás aquí hablando con nosotros por Splendid, ¿tuviste algún tipo de respuesta de parte del Consejo Interuniversitario Nacional, del famoso CIN? No, no. Hasta ahora nada. Hasta ahora nada. Lo único que sé es que la Universidad de Esquel rechazó ese dinero. pero hasta ahora no tengo ningún tipo de contestación. Vamos a volver a insistir sobre esto la semana que viene. Vamos a plantear también esto a nivel oficial. Ustedes saben que la Comisión de Minería del Parlamento está manejado por Loyoja. Sí, sí. ¿No? Y son los que controlan, impiden cualquier cosa que pueda afectar a estas empresas internacionales que quieren tapar la boca con dinero. Sí. Entonces, eso es triste, ¿no? Porque cuando hablamos de una democracia y ahora que terminó esta verborragia electoral, muy pocas voces se hablaron para tratar estas cosas. Así es. Entonces, nos preocupa. Uno trata de las posibilidades que tiene de acercar esto a la reflexión, a que el caso de las universidades reaccionen sobre esto, pero hasta ahora no tengo ningún tipo de contestación. Adolfo, muchas gracias por seguir en la lucha. Como siempre, una cuestión muy luminosa tu presencia aquí en el programa. Un abrazo muy grande. Igualmente, hasta pronto. Chao, hasta luego. Chao. Adolfo Pérez Esquivel, el titular del Servicio Paz y Justicia, Premio Nobel de la Paz, y sigue peleando por esto que, como él bien dice, tiene que ver con los derechos humanos, no solamente del pasado, sino obviamente del presente y del futuro. Vamos con el último tema musical de la mañana y nos vamos ya piantando de este sábado previo al viaje al fondo de la urna. Caravana, caravana. el culebrón timbal de nuestro amigo Eduardo Balán, ni más ni menos, ¿eh? Sí, ¿cómo era de Yarará? Pichón de Yarará. Pichón de Yarará, qué grande, qué temazo realmente. Cuénteme, Nati, ¿qué tiene por ahí? Tenemos mensajes. Aurora de Banfield, al escuchar a Carlos recuerdo la frase de un locutor santafesino, Alberto Correa de Córdoba. Coprovincianos, amigos, buenos días. Los saluda un amigo de todos. ¿Qué tal? También soy de Santa Fe, dice Aurora. Le mando un fuerte saludo a este locutor que embellece el dial. Alpa, gracias, Aurora, muchas gracias. Betty de San Telmo, voy a votar por el menos malo. Ninguno va a cumplir nuestros sueños, dice Betty. Es cierto, nuestros sueños los tenemos que cumplir nosotros. Cada uno de nosotros. Comparto con Betty. Y Marcelo de Morón. Pero de otro lado me parece que usted lo comparte, Virginia. Mi sueño no se lo delego a nadie. Claro. Marcelo de Morón, desearle suerte a Del Frade para mañana. Gracias. Y sumarse al homenaje a Cascioli. Muy bien, muchísimas gracias por todos los llamados que hemos tenido en la mañana de hoy. Ayer usted sabe que se cumplieron 7 años del asesinato de Maximiliano Cotecchi y Darío Santillán. Hubo reclamo para que haya justicia, especialmente por la impunidad de los responsables políticos, que son 14 de este asesinato, como por ejemplo Eduardo Dualde, Felipe Solá, Alfredo Atanasov, Aníbal Fernández, Juan José Álvarez, Carlos Soria y Oscar Rodríguez, todos tipos que están permanentemente girando en distintos puestos del establishment político de la provincia de Buenos Aires o del gobierno nacional, y tienen total impunidad. Hay que recordar que en aquel momento los que fueron acusados de vandalismo, que fueron las víctimas, y la policía actuando casi en defensa y protección de la ciudadanía, durante todo un día, hasta que al día siguiente aparece la foto en Clarín, que muestra a Franchiotti asesinando, se mantenía la versión contraria. Me acuerdo que hasta Felipe Solá acompañó a Franchiotti en esta venta publicitaria de que habían cumplido con su deber y no que había sido un homicidio, ¿no? Un asesinato además preparado, planificado, y además lo que hay que destacar, que vos tenías ganas de hacerlo, Virginia, esta cuestión de que fue recordado en distintos lugares del país, más allá de que no estaba dentro de la agenda oficial del cierre de campaña. Sí, lo que más me interesaba, sí, nosotros nos centramos mucho en los culpables, quería en este caso centrar en lo que fue Construcción, ¿no? Lo que fue el momento en el que Cotecchi y Santillán son asesinados, en un momento de mucho crecimiento organizativo. Desde fines del 98 en adelante comienza una crisis brutal, despido, marginación, desocupación, desempleo y la aparición de formas organizativas. Los movimientos sociales. De movimientos sociales. A los que había que parar. La orden fue parar a los movimientos sociales. Y el asesinato de Cotecchi Santillán tiene que ver con y eso. El motivo por el cual el entonces presidente de la nación, Eduardo Dualde, tuvo que adelantar las elecciones. Convocar, ¿no?, elecciones. Exactamente. ¿Qué tiene por allí hablando de presidentes? Dale, porque veníamos hablándolo fuera del programa y no queríamos dejar de mencionarlo sobre el final, porque esta semana se conoció que Lula, el presidente de Brasil, traspasa a manos privadas gran parte del Amazonas. Ah, por eso Reutemann dijo el otro día que su modelo es Lula. Ah, sí. ¿Dijo eso? Y puede ser. Leyó la nota y dijo, sí, esto es... Lula, bueno, esto es así. La Amazonia, ¿te imaginas? Gran reserva natural y demás. Son 67 millones y medio de hectáreas. Sí. 67 millones y medio de hectáreas de tierras fiscales que ahora pueden pasar a manos privadas. ¿Qué significan esto? Que mucha cantidad de propietarios van a poder tener hasta 1.500 hectáreas cada uno y en 3 años van a poder venderla. ¿Sabes cuál es el mayor emprendimiento que hay dentro de esos propietarios? ¿Cuál? De la Amazonia. Deforestar para plantar soja. No sé si les suena. Sí, me preocupa. Usted sabe que yo lo quiero a Lula. Ahora que para sí, mí sí, es por uno supuesto. De los nuestros, Lula. Sí, por supuesto. Me sorprende, me pone mal este tipo de noticias. Ahora, habrá que investigarlo en profundidad. Digo, para que tengamos idea de la superficie, lo que se va a pasar a manos privadas equivale a la superficie de, por ejemplo, en conjunto, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Las 5 provincias en conjunto es lo que van a vender a los privados, los que van a vender. Lo que se van a quedar los privados de tierras fiscales de la Amazonia. Bien. Nos vamos yendo con esta noticia que vamos a después seguir profundizando para ver si no hay otra cosa detrás. Sí, alguien me tiró una alegría, por favor, porque... ¿Sabe cuál es la alegría? Te matar. ¿Cuál? A ver, dígame. Mañana nace algo nuevo en la Argentina, Virginia. Mañana nace algo nuevo en la Argentina. Nos vamos yendo de este capítulo de aquí de Sobre la Hora. Muchas gracias por estar del otro lado. Hicieron Sobre la Hora las luminosas Sol Frontini, Natalia Palmeiro, el luminoso Andrés Brunetti, Cintia Alcaraz, Alejandro Weber, Noelia pisando un fenómeno, Noelia con toda la producción, Nicolás Landati como comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid, Federico Vila, José Cuatromo en la conducción, nuestra querida belleza flamígera Virginia Lajan, y quien les habla, Carlos del Frade, le da la despedida, gente, que la pase muy bien, Weber. Y un fuerte abrazo a nuestro conductor natural, Maurito del Frade. Mauro, qué gaque me mandé. Muy bien, Mauro, Federico, y un gran abrazo a la vieja de Mauro también. Un beso muy grande. Chao, gente, que la pase muy bien. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Si sabemos campechar para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos campechar para ahuyentar la muerte, y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría.